Sea bienvenido al programa MP en directo. MP en directo. Conozca los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. MP en directo por TGW, La Voz de Guatemala. Buenas tardes y bienvenidos a quienes nos acompañan una vez más en nuestro programa MP Radio. Les deseamos un excelente miércoles y agradecemos contar con su sintonía en este año 2020 para seguir informándoles sobre el trabajo que realizamos como Ministerio Público a través de las distintas direcciones, áreas administrativas y fiscalías a nivel nacional, así como darles a conocer los proyectos de fortalecimiento a la institución. Nuevamente un agradecimiento especial a Radio TGW por brindarnos este espacio. Les saluda Madailanda Verde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, el combate al delito de extorsión se ha convertido en una prioridad para las autoridades del Ministerio Público, pues es uno de los delitos que ha ido en aumento en nuestro país. Sin embargo, mediante diversas estrategias por medio de la Fiscalía contra el delito de extorsión, la lucha en combate de este flagelo es constante y tiene como objetivo brindar tranquilidad a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas de extorsión. Hablamos de pilotos, comerciantes, empresarios, entre otros. Una de estas estrategias, según el plan estratégico de la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, es la ampliación de cobertura a nivel nacional, así como la implementación de fiscalías con atención específica, entre las cuales se incluye la creación de agencias fiscales contra el delito de extorsión a nivel nacional. Y actualmente, en coordinación con el organismo ejecutivo, la implementación de dos estados de prevención, el primero en los municipios de Misco y San Juan, Zacatepeques, que finalizó el pasado 22 de enero, y del municipio de Villanueva, que comenzó el viernes 23 hasta hoy miércoles 29 de enero. Para conocer más acerca de este trabajo coordinado y herramientas de prevención para el combate de este delito, tenemos como invitada a la licenciada Claudia Palencia, fiscal adjunta de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público. Licenciada, bienvenida. Gracias por acompañarnos a abordar este tema tan importante. Gracias, muy buenas tardes a todos. Licenciada, por medio de nuestras plataformas de redes sociales, página web institucional, comunicados, boletines de prensa, hemos dado a conocer a la población diversos mecanismos que utilizamos como Ministerio Público para que la población pueda realizar denuncias, sobre todo específicamente en el tema de extorsiones, y asimismo pueda dar a conocer el trabajo que realiza la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y las 6 agencias que ustedes tienen a nivel nacional y una próxima que se va a inaugurar en el municipio de Misco. En ese contexto, expliquémosle a nuestros usuarios y radioescuchas para comenzar la entrevista, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan las estructuras criminales y extorsionistas individuales para cometer estos delitos? Claro, durante estos años que tiene de estar trabajando la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión de manera conjunta con el Ministerio de Gobernación, pues hemos identificado algunos mecanismos que son utilizados por los extorsionistas para llegar a las víctimas. En algunos de ellos, pues básicamente que es el más utilizado, que es la entrega de teléfonos y las llamadas telefónicas a través de estos aparatos, en las cuales hacen la exigencia dineraria a través de mecanismos de violencia. También en algunos casos hemos encontrado entregas de notas, ya sea a través de viviendas o en comercios. En algunos casos también mensajes de texto o a través de mensajes de WhatsApp o de vía Facebook. Licenciada, el usuario o posible víctima de este delito, ¿cómo puede identificar si una llamada realmente es de extorsión o es de un imitador? Bueno, si nos vamos al tema de la llamada o la entrega de teléfonos, es bien importante poder lograr la identificación en el contenido de la llamada, ¿verdad? Nosotros durante el tiempo que tenemos de estar trabajando dentro de la Fiscalía, pues hemos logrado poder identificar estos contenidos dentro de las llamadas, y existe, por ejemplo, el hecho de decir que están llamando a una víctima que es por parte del barrio 18, y en otra llamada a otra víctima se hacen pasar por la Mara Salvatrucha. Ese es uno de los, digamos, de los mecanismos en cuales uno puede poder identificar que no se está ante una pandilla, sino ante un imitador. Alguno de los otros aspectos es la manera en que se comunica la persona, que tiende a fingir la jerga o el vocabulario que utilizan los pandilleros, y de esta forma pues puede uno lograr identificar que se encuentra ante un imitador. ¿Y qué frecuente son este tipo de llamadas que utilizan los imitadores, licenciado? Dentro de la fiscalía sí se tiene un alto porcentaje de llamadas realizadas por imitadores, pero esto no quiere decir que la mayor cantidad de extorsiones la realizan los imitadores, sino que en realidad la población tiende a acercarse más a denunciar el tema del imitador que el tema de la pandilla. Entonces dentro de la fiscalía pues sí se maneja un alto porcentaje en temas de imitadores. Licenciada, si bien el trabajo que realiza la fiscalía requiere estrategias, logística, un trabajo interinstitucional, coméntenos cuál es la coordinación que se realiza con otras instituciones y cuáles son estas para poder implementar las acciones. Desde el trabajo del Ministerio Público, pues como parte y enfoque de la señora fiscal, pues es el tratamiento efectivo y eficaz a las víctimas. Dentro de la fiscalía pues se cuenta con auxiliares y personal especializado que va desde psicólogas, y estas atienden a todas las personas que se acercan al cuarto nivel de la fiscalía de extorsión y son atendidas los 365 días al año, las 24 horas al día. Pero esta coordinación o esta atención pues no pudiera hacerse de una manera tan eficaz si no se tuviera una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Gobernación. Toda vez que dentro de la Fiscalía también se encuentran investigadores de turno, los cuales en el momento en que la persona se presenta a hacer la denuncia a la Fiscalía, pues también está presente, y desde ese momento se toma tanto el caso por parte de la Fiscalía como por parte de los investigadores. Asimismo, con otras entidades como es el INACIF, con el organismo judicial, donde tenemos una estrecha coordinación para ir en el avance de las investigaciones. En cuanto a los mecanismos que ha impulsado el Ministerio Público para que la población denuncie y sobre todo tenga esa confianza de poder acercarse a la Fiscalía, coméntenos un poco acerca de esto. Nosotros como Fiscalía y como Ministerio Público tenemos claro que tenemos que llegar hacia la población para que tengan esa confianza y se acerquen a realizar las denuncias. Dentro de los mecanismos que tiene la Fiscalía, pues está el 1574, que es el call center, también atendido por personal especializado del Ministerio de Gobernación, así como también la atención de las 24 horas, los 365 días al año, por la Fiscalía de Extorsión acá en Zona 1, y asimismo también por las agencias departamentales, las cuales se encuentran en Suchitepéquez, en Chimaltenango, en Jutiapa, también en Quetzaltenango, también tenemos la otra en San Marcos y en Huehuetenango, y muy pronto pues ya en Misco, y otra fiscalía municipal que tenemos en Villanueva. Algunos de los mecanismos también que hemos encontrado y que son importantes transmitirle a la población es a través de campañas de información que ustedes han podido encontrar, por ejemplo, en diferentes sedes bancarias, donde le hacemos ver a las personas que el prestar una cuenta bancaria le puede traer problemas judiciales y penales, y se ha hecho un trabajo de esfuerzo con la Superintendencia de Bancos para poder llegar y transmitirle esta información a la población, también en temas de prevención. Y hablamos un poco acerca de las extorsiones por medio de llamadas telefónicas, pero licenciada, también está mucho la implementación, digamos, de buscar por medio de las redes sociales, que sabemos actualmente es una plataforma utilizada por diferentes personas para ofrecer algún servicio que tengan ellos como trabajo. ¿Cuál es la recomendación que usted le da a las personas para que evitar ser víctimas de extorsión por medio de esas plataformas sociales? Durante los últimos años nos hemos encontrado en la Fiscalía que se han acercado víctimas que están siendo extorsionadas a través de redes sociales, específicamente a través del Facebook. Se les recomienda a la población en general que es necesario mantener los perfiles bajo reserva, que no sean públicos, que si presentan, por ejemplo, fotografías de su familia, o de ellos mismos, que vean que realmente no se esté publicando, por ejemplo, números de placas de vehículos, el color de la casa, la cantidad de hijos que tengo, dónde estudian mis hijos, dónde trabajo, porque al final es información importante y al final es información que nosotros mismos le estamos generando al extorsionista o a otra o a una persona tercera que utiliza esa información contra nosotros mismos. Entonces, a la hora de hacer una llamada o a la hora de contactar a la persona víctima, pues esta misma información es la que le genera dentro del contenido al hacer la llamada de extorsión, y la víctima tiende a pensar que realmente está siendo vigilada o que está que ya se le ha dado una vigilancia en determinado tiempo, y básicamente no ha sido así, sino que somos nosotros mismos los que estamos proporcionando estas informaciones a través de las redes sociales. Lo mismo, por ejemplo, con el tema del WhatsApp, que muchas veces se coloca dentro del perfil del WhatsApp una fotografía donde va que estoy recostada en un vehículo o en una motocicleta, o atrás está mi casa, y ese perfil, por ejemplo, puede ser público y cualquier persona que pueda meter un número de teléfono va a identificar esta fotografía, y a través de esa información genera ese miedo a la víctima, indicándole que tiene información de ella, cuando realmente somos nosotros mismos los que estamos generando la información hacia terceros. Licenciada, ¿qué hacer al momento de ser víctima de extorsión a través de estas plataformas sociales, ya sean las redes sociales de Facebook o en WhatsApp, como usted lo indicaba? ¿Qué hacer en el momento? Porque lo que hacemos es ponernos nerviosos o incluso podemos brindar más información a los delincuentes, ¿verdad? Así es. Básicamente es no responder ante llamadas de números que no conocemos, de la misma forma en Facebook, no responder a mensajes de amigos que no están dentro del globo, digamos, de amistades que tenemos de aceptados dentro de nuestro perfil de Facebook, y dirigirse inmediatamente hacia la Fiscalía de Extorsión a colocar su denuncia para que se le dé el seguimiento y ya la información según el caso individual. Hablemos un poco acerca de los estados de prevención, licenciada. Las denuncias vía telefónica aumentaron, pues en estas se reflejan el delito de extorsión, pues que ha ido en aumento. ¿Y qué viene ahora después de estos 6 días en cada uno de los estados de prevención? Sí, dentro de estos días que se tuvo el estado de prevención, pues se realizaron también varios allanamientos como parte de la actividad propia de la Fiscalía contra el delito de extorsión. Y durante estos días pues se han recibido alrededor de más de 1,600 llamadas. Cada una de las llamadas que se han recibido al call center, estas son analizadas por los expertos y por los analistas que tenemos nosotros en el call center. Y a través de estas llamadas pues ya se hace el análisis, se identifica cada una de ellas y se le da seguimiento en cuanto a la información que se vaya a generar a través de las personas que nos están dando la información. ¿Qué pasa con todas estas denuncias que se reciben vía telefónica? ¿Cuál es el seguimiento que se le da y en qué contribuyen a las investigaciones que realizan ustedes como fiscalía? Las denuncias tanto del call center como las que son presentadas en la fiscalía o en cualquiera de las sedes que tiene la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, se reciben bajo reserva, es decir, datos reservados de la víctima, y de la misma manera se trabaja en el call center, en el 1574. Muchas de estas llamadas pues básicamente no fueron en pro de denuncia individual o de una denuncia propia, digamos, de que yo estuviera siendo víctima de extorsión, sino que generaron información en cuanto a lugares en donde podrían existir extorsionistas o pandilleros. De esa forma pues se va trabajando la información de forma conjunta con el Ministerio de Gobernación y con los investigadores que se encuentran asignados a la fiscalía, y se les da la debida diligencia y seguimiento. Siempre como parte del fortalecimiento que se ha dado a la cobertura de agencias fiscales especializadas contra el delito de extorsión, pues usted ya nos comentó de que son 6 agencias las que tenemos a nivel nacional y una más que va a funcionar en Misco. Pero ¿cuál es el abordaje que le dan ustedes? ¿Cómo es esa coordinación, esa comunicación que mantienen entre la Fiscalía Central y las agencias fiscales para poder abordar este tipo de casos? El proceso, la coordinación administrativa, Estas fiscalías departamentales, tanto como las municipales, la ya existente de la Agencia Municipal de Villanueva y la próxima a aperturarse, que es la Agencia Municipal de Misco, están debidamente coordinadas, asignadas de forma administrativa y de investigación por parte de la Fiscalía Central. Es decir, que nosotros como jefes hacemos una coordinación directa con ellos, y de la misma manera se hace con el personal operativo, es decir, con el personal de investigación. En cuanto a las estadísticas, ¿nos puede proporcionar datos de cuántas estadísticas o cuántas denuncias se han recibido en cada una de esas agencias fiscales del año anterior y del año actual? Bueno, tenemos en la agencia de Chimaltenango, que en el año 2019 recibió alrededor de 500 denuncias. En lo que va del año, en el 2020, ya lleva un aproximado de 100. En la agencia de Huehuetenango, pues se recibió un aproximado de 400 denuncias, y en lo que va del año, pues ya llevan 47. En Jutiapa se recibió alrededor de 300 denuncias y ya llevan, en lo que va del año del 2020, 28. En agencia Quetzaltenango, alrededor de 400 denuncias, y de lo que va del año, alrededor de 50. Agencia San Marcos y agencia Suchitepéquez llevan más o menos la misma cantidad, alrededor de 300 denuncias recibidas en el 2019, y en el año 2020 un aproximado de entre 40 a 30, a 30 denuncias recibidas en lo que va del año. Agencia Villanueva, que es una agencia que está recién inaugurada, no tiene mucho tiempo de estar allá, ya en funciones, tiene un alrededor de 30 denuncias presentadas en lo que va del año. Bueno, y para recordarles a nuestros radioescuchas dónde están ubicadas las agencias fiscales contra el delito de extorsión, su sede central está ubicada en Barrio Gerona, 15 Avenida 1516, zona 1, en el cuarto nivel, en Villanueva, en la quinta calle de la zona 1 de Villanueva, en San Marcos, en la zona 3 de San Marcos, Huehuetenango, en la zona 5, Quetzaltenango, en la zona 7, Suchitepéquez, en la zona 2, Colonia Los Almendros, Mazatenango, en Jutiapa, en la sexta calle, La Ronda, zona 1, y en Chimaltenango, en la tercera calle, zona 4. También recuerden que pueden realizar sus denuncias al 1574, su llamada es totalmente confidencial, también por medio de la aplicación Reportes MP y por medio de nuestra página web www.mp.gov.gt. Licenciada, en cuanto a operativos que ustedes han trabajado, allanamientos, ¿cuentan con algunas estadísticas para que nuestros usuarios tengan conocimiento de en cifras, cómo vamos presentando resultados? Sí, la Fiscalía de Extorsión en el año 2019 realizó un total de 862 allanamientos a nivel nacional. Tiene un alrededor de 309 sentencias, que esto equivale a tener un aproximado de 1,000 personas acusadas también, y se presentaron 564 escritos acusatorios en el año 2019. En lo que va del año 2020, pues hasta ahora ya llevamos 82 allanamientos realizados, 47 personas detenidas, 43 personas acusadas y 5 sentencias condenatorias. Licenciada, usted como fiscal adjunta de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, ¿cuál es el mensaje que le da usted a la población guatemalteca a nivel nacional sobre el trabajo que realizan como fiscalía? Nosotros como fiscalía, como parte del Ministerio Público, pues les solicitamos a las víctimas de extorsión que se acerquen a la fiscalía, que presenten su denuncia, que confíen en las instituciones. Nosotros estamos para trabajar, para darles respuesta de forma eficiente y eficaz a ellos, pero no solamente a las personas que están sufriendo extorsión, sino también a aquellas personas que tienen información que es de vital importancia. Si cuentan con información de ubicaciones de residencias, de casas, de personas que están cometiendo el delito de extorsión, que llamen al 1574, la información va a ser confidencial y toda la información que se genera a través de los diversos medios, pues se trabaja de forma reservada y se analiza cada una de la información que llegue, por lo que nosotros le solicitamos a la población que confíe en la institución. Gracias, licenciada. ¿Hay algunas recomendaciones para nuestros radioescuchas para evitar ser víctimas de extorsión por medio de las redes sociales, vía telefónica o mensajes de WhatsApp o cualquier otro medio? Entre estas, no utilizar filtros de seguridad en sus redes sociales, ser cuidadosos con la información que comparten, no brindar información personal o familiar a personas que no conozcan. Si los llaman por teléfono, verificar quién es. Deben tomar en cuenta que muchas veces son imitadores. En muchos casos no son personas con nivel de riesgo alto. Y la Fiscalía pues siempre está a disposición para brindar alguna asesoría a las personas que son víctimas de este delito de extorsión. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Gracias, licenciada. Les invitamos a mantenerse informados de las actividades que realiza el Ministerio Público a través de nuestras redes sociales, en la que encontrará también nuestro noticiero MP al instante con las noticias más destacadas del día. También les recordamos que pueden realizar las denuncias electrónicas por robo o hurto de documentos, celulares y objetos, o generar constancias de extravío, asimismo denuncias por extorsión, o realizar quejas y reportes sobre la actuación del personal del Ministerio Público a través de la página web www.mp.gov.gt o por medio de la aplicación Reportes MP, que se puede descargar al teléfono móvil, en la que adicional a estas opciones cuenta con acceso a realizar reportes de violencia contra la mujer y de alerta Isabel Claudina. Hasta el próximo miércoles en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Les deseamos una feliz tarde. Aquí finaliza el programa MP en directo. MP en directo, donde nos enteramos de los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. Lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía por TGW.